nunca cree que es el mejor culo para su sillón, y sabe bien que hoy su chance es gorda. Le ha puesto al fin su nombre al toallón, compró marfiles de la selva del Congo, y en su coco siempre hay un petardo. Rodeado de grandanesas que se salen de la blusa, con bestial dulzura, rouge y risas de varón bebé. Así ayer no ligaba el amor y no enceraba nunca el bastón. Su boca olía como un cenicero. Tuvo un golpe de audacia y se dio de timbero, fogoso y feroz, de los que nunca muestran. Y así pitú.